vos voy a bailar. ¡Vamos! Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa. Y si esta noche no vuelvo a casa, ya no me importa, ya no me importa. Y si mi chica ya no me espera, ya no me importa, ya no me importa. Con mis amigos hoy vamos a bailar. Con mis amigos hoy vamos a bailar. Con mis amigos.